Aquí comienza Mentes en Reposo. Música y otras hierbas. Hola, bienvenidos. Les habla Pablo Maulela y aquí comienza Mentes en Reposo. Saludamos a la audiencia de Colón que nos está escuchando por Radio 12 89.1, a la gente de Paysandú que sintoniza el 106.3 por la radio comunitaria Horizonte FM. Saludo para todos. Les contamos que hoy vamos a tener un nuevo espacio, el espacio del vino. El experiente enólogo Jorge Pejar, con 20 años de experiencia en el oficio, nos va a acompañar y vamos a hablar con él precisamente de vinos, desde su elaboración, las diferentes cepas, cómo hacer para elegir un vino. Bueno, todo eso con Jorge Pejar, no se lo pueden perder. Nos comunicamos con Roberto Perlonger también, nuestro amigo jubilado que anda por el río, que por lo que sabemos disparó hacia abajo porque se está viniendo la regata de la Semana de la Cerveza, que sale desde la meseta hasta el puerto de Paysandú y anda por allá abajo, por lo que nos enteramos. Nos vamos a comunicar con él. Además, el cantautor, como siempre, Juan Manuel Barrios, nos traerá su cajita de música, en la cual nos presenta música de la región. Nos adelantó que va a presentar el dúo Rosy Hernández. No se lo pierdan. Como siempre, nos pueden escuchar nuevamente en Facebook y seguirnos. Mentes en Reposo, nos buscan por ahí. Estamos colgando los programas, los columnistas y también los temas que pasan por Mentes en Reposo. Y empezamos con música. Arrancamos con René Pérez Joglar, más conocido como Residente Calle 13, y ahora en su nuevo proyecto solista, Residente. Les recomendamos entrar a la completa e interactiva página web, residente.com. No le vamos a dar más detalle de lo que es él, es muy reconocido. Igualmente, les recomendamos esta página, donde cuenta de su proyecto y se encuentran materiales de sus composiciones y cómo ha ido creando este proyecto llamado ADN. Vamos a escuchar de su nuevo disco, Leyenda China. Sean ustedes bienvenidos. Soy Residente. Decidí hacer música basada en mi ADN. Viajé a diferentes partes del mundo recolectando sonidos y encontrando historias. Todos somos residentes del espacio que ocupamos, y en nuestro espacio las fronteras no existen. Que nadie recordaría, los hijos no reconocidos de la filosofía, pero con nuestras patas creamos nuevas melodías y saltamos por encima de todas las dinastías. Venimos de lo simple, de lo que no se sueña. Somos la grandeza de las cosas pequeñas y nos reproducimos en miles de formas. Cada vez que nos besamos, nuestro cuerpo se transforma y... Grande ahora es pequeño, aquí la realidad es más poderosa que los sueños. A la fantasía del mundo la volvimos loca sin que tuviéramos que botar fuego por la boca. Así que baja del cielo y aterriza en cualquier lote. Una sombrilla de papel de aceite hará que flotes, mientras que una montaña de viento nos moja con aroma de té verde que soplan las hojas. Del agua del Pacífico penetra por la orilla de un río que corre con la piel amarilla. Los capullos de oruga se desenredan y tejen con su hilo universos de seda. Cuando nos tocamos el terreno se humedece, dentro de tu vientre el arroz que se cultiva crece. Durante el día todo el bosque suena y los grillos cantan porque la cosecha es buena. Mentes en reposo. Nosotros tenemos un fenómeno de un oligopolio, que es el mayor casi de casi todas las industrias que existen, donde solamente hay 6 empresas que tienen el 100% de dominio sobre la tecnología, en el caso de las semillas transgénicas, que son Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer y Basf. Y son todas fabricantes de veneno, eso es el origen de todas ellas. Incluso la Bayer se hace más conocida también por los medicamentos, pero en realidad son todas fabricantes de químicos desde el inicio. Entonces, estas empresas ven como parte de su negocio, como una manera de aumentar la venta de tóxicos, apropiarse de las empresas semilleras para crear una semilla, que son los transgénicos, que dependa de los agrotóxicos. Pero ellos querían además sujetarlo a sus propios agrotóxicos y por tanto comienzan a comprar todas las empresas semilleras, y en un proceso de unos 30-35 años pasan de 7.000 empresas semilleras, que eran la mayoría más o menos pequeñas o nacionales casi todas, pasan a formar empresas cada vez más grandes, y hoy en día tenemos que entre esas 6 tienen el 100% de los transgénicos, y de 7.000 empresas a 6 que tienen aproximadamente las dos terceras partes, el 63% del mercado mundial de todas las semillas, de hortalizas, de cereales, de lo que fuera, de legumbres. En fin, ellos dominan todas las semillas comerciales. Mentes en reposo. Amigos de Mentes en Reposo, les saludo a Juan Manuel Barrios desde Paysandú, y estamos aquí para presentarles una nueva edición de Cajita de Música. Cajita de Música recibe esta semana al dúo Rossi Hernández, dúo que, aunque su género podríamos decir que es la música instrumental, escuchando en profundidad veremos que no es tan así. El dúo Rossi Hernández está integrado precisamente por Carla Rossi, cordobesa de nacimiento, pero que hace mucho tiempo está radicada en Colón. Es una armonicista exquisita que ha participado en innumerables proyectos con colegas de toda la región. Además, al igual que Matías, es docente en ambos lados del río, tanto en Colón y en Paysandú, de su instrumento, de la armónica. Actualmente fundadora de Che Jam, que es un ciclo que se va a retomar a partir del 21 de abril en el restaurante cervecería Río Místico, que será todos los viernes a las 22:30, y para lo cual ya le dejamos la invitación. La otra mitad de este interesantísimo dúo es Matías Hernández, excelente guitarrista. Ha tenido también, al igual que Carla, un intenso recorrido musical, participando tanto en bandas de un perfil rockero como así también en formaciones acústicas con proyecciones de repente más folclórico. El sonido que logran juntos es altamente recomendable. Lleno de matices y de virtuosismo, recorren un repertorio extensísimo que va desde temas de su propia autoría a temas de Aníbal Sampayo, de Atahualpa Yupanqui, hasta estándares de jazz o del propio Luis Alberto Spinetta. La sorpresa que hablábamos es que de tanto en tanto Carla suma algunos breves pasajes a los sonidos acústicos de la guitarra armónica, su luminosa voz. Precisamente de Luis Alberto Spinetta vamos a escuchar a continuación Durazno Sangrando en la bellísima versión del dúo Rossi Hernández. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y nos vemos y nos escuchamos en la próxima cajita de música. Thank you. Mentes en Reposo. Señoras y señores, empezamos este espacio con el señor Roberto Parlongar, que estamos en comunicación con él. A ver si nos escuchás, Roberto. In the Navy, sale para paparén, in the Navy. ¿Qué pasó? Sí, estoy cantando in the Navy. ¿Qué pasó? Que yo pensé que era en la nave, pero en realidad es en el ejército. Sí, claro. Porque in the Navy, y uno veía a los tipos arriba del barco, yo pensé que eran la nave. Dije, este es mi himno. Este es el himno mío, in the Navy. Pero después cuando me entero que es en el ejército... ¿No le gustó tanto? Poco y nada tiene que ver con mi forma de ser, estar y pensar el ejército, te diré. Bien. Sí. ¿Y por qué? ¿Dónde vio eso? ¿Qué? ¿Por dónde? In the Navy, for right to spawn away the miss, in the Navy, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ah, YMCA. Sí, una vez que yo iba al gimnasio hace muchos años de la Asociación Cristiana de Jóvenes, escuché mientras hacía pesas, una semana de mi vida que hice pesas, escuché esa canción. Mire. Como dijo Name Simenei, que en español quiere decir Asociación Cristiana de Jóvenes. Exacto. Que no es el tema In the Navy, es el otro, no. Es el que dice Main Cine, ese. Claro, el que hace el deletreo, el YMCA. Claro, la versión en español podría ser Asociación Cristiana de Jóvenes. ACJ, churuchu, churuchu, ACJ. Y cantada por el grupo legendario de Village People, que estaban disfrazados cada uno de un... Village People. Bueno, estaban disfrazados de lo que el título nombra. No. Persona de la villa, del pueblo. Village People, gente claro. De pueblo, gente de la villa. Policía, obrero, el indio, no entraba ahí, ¿no? Policía, obrero, el indio, el motoquero. Ahí va. Motoquero medio sadomasoquista, ¿no? Sí, ahí sí. De cuero, eso medio es, raro. Esa imagen es sí. del motoquero gay, es increíble. Ah, motoquero ¿cómo, gay. ¿Cómo la han bigotito. Usado? Bueno, gracias también a la Academia de Policía. Sí. Qué maravillosa escena cuando los dos peladitos fachitos se pierden sí. Y entran sin querer en un bar, en un tugurio ahí, no sé si era Nueva York, Los Ángeles o donde miércoles. Y entran en un bar de motoqueros gay. Sí, sí. ¿Cómo se dice el cuero? El cuero negro bigotito ahí, látigo. Leather. ¿En inglés? Portaliga, ¿eh? Ah. ¿Cómo es? Portaliga, no. Bueno, eso. ¿Cómo se dice? ¿El qué? El... el motoquero ese, el gay clásico ese de cuerito negro, bigotito y, sí, y no. Boina negra. No sé cómo se dice, en qué sentido, ¿el personaje? Sí, tiene un nombre. No lo tengo. Gay Vintage, ¿cómo es? Algo así, no tiene algo así. No sé. Y que entraban los dos muchachos y quedaban con la música... Es legendaria esa escena. Sí, sí, sí. ¿La tenés, sí. Pablo? Sí, la vi. La Academia de Policía. Sí. La veía acá en la matiné cuando te... Los padres te mandaban el domingo de tarde a las 2 hasta las 6 a mirar 3 películas. ¡Claro! Veíamos 3 películas en la matiné. Sí, todo pasaba en el cine. Era increíble los domingos de matiné. Las cosas que llegaban a suceder. Y más cuando se habilitaba el gallinero, que era la parte de arriba. Sí. Que los de abajo tenían que ir con paraguas. Porque una de las mayores diversiones era hacerle la vida imposible a los de abajo. Y sí. ¿No? Sí, o sí, también sí. Como en el cine de mi pueblo... era gritarle al acomodador. Cuando se apagaba la luz, sí. Le empezaban a gritar disparate al acomodador. ¿Y aparecía con la linterna? Aparecía con la linterna, claro que sí, pedir que se callaran aquellos que gritaban, y siempre le erraba, o los que le habían gritado se camuflaban y decían que ellos no eran, y cosas obvio. Así. Obvio. Yo era bastante civilizado en el cine, pero había gurizada que iba, no sé, no iba a mirar la película ni ahí. Iba a estar por arriba de la silla, a tirar, a meterse con las brisas, a subir a ese gallinero que le decís vos. Bueno, te digo. Un relajo eso. Sí, sí, ahora que lo decís, ¿sabés dónde? De verdad, ahora me trajiste un recuerdo de la memoria. La primera vez que escuché la canción esta de los Village People fue en una película en el cine. Ah, claro. Que todo el mundo golpeaba los pies al ritmo de la música. True. Sí, porque eran aquellos pisos de madera, sí, de pinotea. No, y cuando se apagaba la luz, que empezaba la película, era el escándalo también, golpeando el piso. Bueno, y lo más interesante de todo esto, hablando de temas de actualidad, es que el de los Village People, el mentor, que era uno de los cantantes aparecía más ahí. No tenía un productor así aparte como... No, había uno de los cantantes, uno de los bigotitos ahí, un moreno bigotito, que todo el mundo lo tenía como la figura del emblema gay y todo eso. No era gay. ¡No era gay! ¡Qué crack! Es increíble. Crack. Vio ahí el producto y... Claro. Y la beta para pa vender un producto así y le rompió. Claro. Y hablando de productos y Village People y música, a ver cuándo fue, el lunes. El lunes me vi en la televisión, Canal 4 de Paysandú, que lo agarré por la internet. Ajá, en ver la canción del Litoral Perdida. Sí. Me paro para aplaudir. Bien. Me paro para aplaudir el evento. Maravilloso. ¿Ah, sí? Me encantó. Sí, muy dinámico. Pasaron una cantidad de músicos, artistas. La familia Leme, el Chino Machín con los de Solángeles. Mira. La Nelly Funky. No sé, una cantidad. Aprenda electrónica. Aprenda electrónica, claro, ahí hay... Están los Lemes. Ahí va, dos Lemes, sí, el batero y el guitarrista, el Caco Pauletti también. Sí, claro. Bueno, pasaron una cantidad, la Murga, la Heroica Minifalda, con Romano, precioso, Estuvo bien presentado, vamos a decir. Estuvo muy bien presentado. Tanta gente, es difícil, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Sucedió algo que es fundamental, que hay que darse cuenta que es una figura fundamental la que voy a nombrar, el productor artístico. Era un evento que tenía un productor artístico, que era el sanducero también, Paco Pinto. Bien, integrante de la Triple Nelson. Ahí va, el bajista de la Triple Nelson, de ese power trío a Planetor que tiene esta zona del mundo, un trío maravilloso la Triple Nelson. A mí me gusta mucho, te voy a decir, Pablo, la Triple Nelson. Ah, ¿sí? Sí. Que estuvo también con el tema del fracking. Por el tema del fracking, que no pude verlo porque siempre me entero tarde de todo. Me entero el otro día o estoy lejos. Ya te digo, este espectáculo estuvo espectacular, valga la redundancia. Y creo que lo fundamental es esto, del productor artístico, el que produce. Está el que pone la plata y el otro. El productor artístico es la figura fundamental en este tipo de eventos, que yo creo que deberían de hacerlo una vez cada cambio de estación. Ah, sí. Sí, cada tres meses hay que hacer esto y unir las dos orillas. Sí, eso estaría bueno. Claro, ahí enfrente de Paysandú, los amigos de Colón, también había que hacer eso, había que hacer ahí un escenario flotante, yo lo remolco igual, no importa, en algún lado, cortamos el puente, o un día se hace ahí en Colón, otro día se hace en Paysandú, y van cruzando para un lado y para el otro, y enloquecemos a los aduaneros. Qué bueno, eso estaría bueno, ¿eh? A mí me parece que eso es fundamental, pero bueno, hay que decidirse, tener la humildad y la inteligencia juntas para elegir productores artísticos que puedan llevar adelante esto, ¿no? Como, así como un chamán, ¿viste? Ay. Claro, como un general ahí, como un comandante. Sí, sí, sí. Porque sí. A eso de la cuestión colectiva en la guía es muy difícil. Tiende al fracaso generalmente. La guía colectiva. Hay que creer en una, en dos personas, en tres, y después se cambia igual. Pero si no es muy difícil. No sé si me explico. Sí, clarito. No, y es muy difícil, sí. Generar algo tan grande colectivamente termina siendo a veces, muchas veces, poco ejecutivo. Sí, la verdad. Así que estuvo bueno el espectáculo. Sí, y gracias a Dios al Canal 4 llegó el HD también, que lo aplaudo, porque la última vez que había visto algo en el Canal 4 de Paysandú fue el carnaval y... Se trancaba el casetero. No, era cosa, el VHS, todavía estaban con el VHS, y la verdad que... Y cuente para la gente de Colón también, ¿por dónde lo miró? ¿Si lo miró por internet? Claro, puse, porque yo sabía que iban a ver unos amigos ahí. Ajá. Porque la Semana de la Cerveza, que es otro tema aparte, la Semana de la Cerveza, con la fábrica de cerveza fundida y todo eso, ¿no? Que ya no hay cerveza. No vengan a buscar cerveza porque... No, pero ¿cómo no? Si están las otras. ¿Qué otra? Y la multinacional, que tiene tres marca de cerveza y están las artesanales de Paysandú. Ah, están ahí adentro de la fábrica de la Semana de la Cerveza, ¿están las artesanales de Paysandú? Tengo entendido que sí. Ah, tenés entendido. Yo no he ido. Yo no fui, fue ayer y yo no pude ir. Porque la verdadera fiesta de la cerveza es ahí en Villa Hitler, ahí en Córdoba. Ah, ¿sí? ¿Por qué? La Oktoberfest en Córdoba. Ah, pero hay muchas Oktoberfest, ¿no? Ahí en Villa Hitler, ahí en cerca de Calabuchita. Sí. En Brasil también está. Sí. ¿Cómo es? No es Villa Hitler, pará. Le pusieron otro nombre para pasar más desapercibido. General Belgrano. Villa General Belgrano. Bueno. ¿Qué? No, está bien. ¿Y por qué le pusieron, los nazis que vinieron de Alemania, por qué le pusieron Villa General Belgrano? ¿Puede simular? ¿Algún general tiene que ir? Y argentino, lo posible. Hay un lío ahí que un día se enojaron uno y prendieron fuego a la bandera argentina y todo eso, ¿sabía? Bueno. Y ahí decidieron ponerle Villa General Belgrano. ¿Cómo para quedar? Y sí, porque pone Villa Hitler, el lío que se te arma en las redes sociales hoy en día, te digo que no sobrevivís 30 minutos. Bueno, sí hay una fiesta de la cerveza, de verdad, que yo creo que ahí en Paysandú tendrían que invertir dinero público y mandar al intendente y a dos más para que aprendan de la fiesta de las cervezas de los alemanes, que son los uno en la fiesta de la cerveza. Sí, sí. Ahí en Villa Hit, ¿qué hay ahí? En Villa General Belgrano hay una cantidad ahí. Hay mucha cerveza artesanal. Ahí va. Vale un huevo, es carísima. Pero bueno, hay mucho y está bien, ellos la venden. Claro, pero está enfocado más a la cerveza. Acá vio que acá es como espectáculo. Acá la cerveza nadie habla. Pero entonces no le pongan semana de la cerveza. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Déjenle como en la canción, viste, que dice Semana de la Cerveza, Semana de la Alegría. Déjenle Semana de la Alegría. Ahí va. Y ya está. Está bueno. ¿Le recuerdan esa parte, dice, de la canción? Yo qué sé. Y sí, porque si uno viene con la idea de encontrar cerveza en la Semana de la Cerveza, ojalá me equivoque, pero van contra poca cosa. Y siempre están los puestos de shop directo, barril y tal. Bueno, sí, y después comida, artesanía, muy poca. Este año dice que entró gente también... interesante, buena calidad de artesano, pero... Bueno. La verdad, le digo, con todo el tema de la lluvia, ayer fue el primer día que se habilitó, el martes. Y no he podido El lunes. Ah, no, el lunes, sí, es verdad. El lunes ahí empezó con esto que te digo, la canción del litoral, claro, esa perdida. Muy bueno el espectáculo. Muy bien. Bueno, y esto de la fiesta de la cerveza es como tantas otras cosas que tiene Paysandú. Entre ellas el club de golf, que no hay golf. Que no tiene cancha de golf. Claro, como un club de golf sin golf, una semana de la cerveza sin cerveza prácticamente, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que revisar un poco algunos contenidos. Y capaz que viene por acá, baja, embarca y se da una vueltita por la semana y nos cuenta la semana que viene o no tiene ganas. No sé. Se va a quedar por ahí. Porque ojo, está también la regata, pero ¿no? Por eso mismo estoy lejos, porque donde me agarre la regata esa que vienen como 40 barcos para abajo. Ah, y los tranca todo. Se me complica. Claro, se me complica. Porque larga de la meseta hasta acá, hasta Paysandú. ¿Seguro? ¿Dónde está ahora usted? Yo ahora estoy cerca de Fray Bentos. Ah, se fue para abajo. Veo acá el humito de UPM. Bueno. Estoy cerquita de ahí. Roberto, bueno, tenemos que ir. Sí, bueno. ¿Quiere escuchar alguna canción? Sí, déjame ahí en el surco Duelo Criollo. Duelo Criollo, del disco Canciones Podridas de Los Corchos Flotantes. Bueno, después nos va a contar quiénes son Los Corchos Flotantes, ¿no? Y yo qué sé quiénes son Los Corchos Flotantes. Ah, bueno, averigüe un poco ahí. Bueno. Ya nos tiró otra canción, es tan buena, a ver dónde salieron esta gente. Está media, que se llama Canciones Podridas porque se escucha medio podrido, ¿viste? Se ve que lo graban con cassette, con el grabador de cassette. Claro, en el garage, capaz, la clásica grabación de garage. Sí. Mientras la luna serena baña con su luz de plata con un sollozo de pena, se vuelve a oír su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuenta que fue la prima de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero tu amor por aquella mujer nació en el corazón del taura más mental. bajo su débil luz morí los dos. Por eso gime la noche de tan silenciosa calma, esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien ancha su sala y con su vino y su gana hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un pasador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana, pero tu amor por aquella mujer nació en el corazón de Taura Maenta, que paró el duelo que llovió bajo su débil luz morir. Estás escuchando Mentes en Reposo. Bueno, muy bien, seguimos en Mentes en Reposo y estamos con Jorge Pejar, ¿se nombra así? Sí, perfecto. Vamos a hablar de vinos, ese es el tema, él es enólogo y bueno, y Jorge, presentate vos a ver... ¿Cómo no? Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Bueno. No, yo soy enólogo desde el año 97. Bueno, le he dedicado toda mi vida más o menos a la vitivinicultura, básicamente porque aparte de ser mi trabajo, también ha sido mi hobby. O sea que... Buena combinación. Sí, soy de esos afortunados. No, y yo pensaba de repente, digamos, arrancar este ciclo de charlas sobre vinos, como situando un poco a la gente... digamos sobre lo que es el vino. Ahí va. En sí, como para después entrar a profundizar un poco más a las distintas variedades, las distintas formas de elaboración, y por qué este mundo del vino parece ser tan complejo, que en realidad no lo es. Es simplemente que hay que conocer algunas cositas nada más, pero no tanto para hacer del vino, digamos, algo como para una élite o que sea algo tan complejo que no esté al alcance de todo el mundo, sino que simplemente, como todos los placeres en la vida, cuanto mayor complejidad, mayor detalles tiene y vos podés apreciar esos detalles, más lo disfrutás. Por ahí pasa un poco, ¿no? Bien. Y bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la definición de vino, la más básica, es que es el resultado de la fermentación alcohólica del jugo de la uva. Es por eso que, por ley, no se le puede llamar vino a otro producto que no sea fermentado a partir del jugo de la uva. Ah, o sea, viste, bien, que hay fermentados de naranja, fermentados de ciruela, que les dicen vino de esto, vino de lo otro. No. El vino, cuando vos estás diciendo vino, es que proviene de la uva. Después todo lo demás son fermentados de determinadas cosas. O sea, eso es lo primero. Y después hay algo que es muy importante, que es necesario entender para poder entender el vino y poder disfrutarlo, es que sí, nosotros entendemos que el vino es el resultado directo de la fermentación alcohólica del jugo de la uva, cualquier cosa que incida en la composición del jugo de la uva va a incidir en la composición del vino. Y si incide en la composición del vino, también es lógico que incida en sus características organolépticas, es decir, color, aroma y sabor, que eso después lo vamos a desglosar cuando hagamos una introducción a la degustación. ¿Y por ejemplo qué cosas son las que...? Por ejemplo, vos tenés una cepa, una planta de vid, ¿está? Bueno, ahí en esa planta hay todo un material genético que ya de por sí determina el producto que va a salir de ahí. Por ejemplo, dentro de las variedades tintas, tenés el Merlot, el Cabernet Sauvignon, el Carmener, el Cabernet Franc, el Tanat, Syrah, Marcelán, Zinfandel, hay un montón de variedades, lo mismo en las blancas. Es ahí que no es lo mismo que sea plantada acá que en Francia, por ejemplo. Esa es la otra parte. Ah. Esa es la otra parte. Por ejemplo, si nosotros tenemos un Tanat, que es una cepa de origen francés que viene del suroeste de Francia, originariamente, donde Uruguay es el único país que se caracteriza por elaborarlo en forma monovarietal, es decir, hacer vinos solo de Tanat. Ah, ¿esto qué pasa? El material genético, partiendo de la misma planta, O sea, que son clones, o sea, que la información genética de un Tanay y del otro, siendo el mismo clon, es la misma. Bueno, vos tenés condiciones de suelo que son distintas y condiciones de clima que también son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Si una cepa, por ejemplo, está plantada en un suelo que es muy pobre, con determinadas características de acidez o determinado contenido de materia orgánica, todo eso va a incidir en el desarrollo foliar y a su vez incide, digamos, en las cosas que la planta, los minerales de los cuales la planta se está alimentando. Incluso determina junto con el clima la forma en que esa planta se nutre y a su vez crece. Sí, y todo esto está interrelacionado. No es lo mismo un Taná plantado en Francia que un Taná plantado en Uruguay. Y si volvemos de nuevo, por eso te digo, es una definición muy básica, pero es muy lógica. Todo lo que incide en la composición de la uva va a incidir en la composición del vino. Entonces es muy lógico que a pesar de que estemos hablando del mismo material genético que los dos sean Taná, es lógico que el Taná de Francia va a ser diferente al Taná de Uruguay. No va a ser ni mejor ni peor, sino que va a ser distinto. Por lo menos la materia prima que vas a obtener es la, o sea, ya viene, ya te está dando cosas diferentes. Después depende del enólogo, ¿tá?, conducir según la composición de esa uva para hacer el tipo de vino que vos quieras hacer. Que vos quieras hacer según diferentes conceptos. Puede ser tratar de hacer un vino lo más típicamente Tanat posible, tratando, digamos, de lograr todas las características del Tanat. También, por ejemplo, podría ser hacer un Tanat diferente, que entonces sería innovar en cuanto a determinadas características del Taná. Por ejemplo, el Taná se caracteriza por ser una variedad muy estructurada. Quizás algo innovador sería hacer un Taná mucho más suave, pero que a su vez no pierda otras características del Taná. O sea, todo dentro de lo que es el marco de lo que te permite hacer la variedad. Ahí va. Mira, yo pensaba que de la uva Taná salía un Taná y chao. No. Hay distintas maneras. Y ahí ya te deriva, esa es una, y la otra, las funciones, que después me contestaba, del enólogo. Sí. Porque ya estoy viendo ahí cuáles son las... Después le entramos a eso, si querés. ¿Qué es lo que hace el enólogo, en realidad? Sí. Pero contestame, sí. Esto es lo que decías del Tanat, está bueno. Y decime, el enólogo, ¿cómo elige eso? ¿Es según el productor? ¿Cómo va eligiendo qué Tanat, por ejemplo, quiero hacer? Sí, es un trabajo muy ingrato el enólogo. Primero. ¿Por qué? Porque... Hay una parte comercial, debe haber muchas patas. Ah, tiene muchas patas, sí. Pero para antes te termino con una cosita. Dale. Del Tanat. Para que te des cuenta, estamos hablando de la diversidad del Taná, por ejemplo, según el origen del suelo o donde esté plantado, ¿no? Que por supuesto también incide mucho en cómo conduzca la viña. No es lo mismo un viñedo en un parral que en una espaldera que en una lira, porque ahí vos vas a tener hojas que van a estar haciendo más fotosíntesis, por ejemplo, que en un sistema más cerrado, en fin, hay un montón de manejo también del viñedo, donde también eso incide. Ahora, vos, por ejemplo, un Tanat del Tanat, que es una uva tinta, vos podés obtener vino tinto, podés obtener vino rosado, e incluso vino blanco de Tanat. Que esos serían los vinos blancos elaborados a partir de uvas tintas, se llaman blanc de noir. Porque. Blanco del negro. Según. Claro, porque en realidad la materia colorante está en la cáscara. Entonces, si vos, a través de la elaboración, lográs, antes de que se inicie la fermentación, ni bien estás procesando la uva, poder separar el jugo de las cáscaras, no das tiempo a que el color pase. Entonces, se puede llegar a hacer vino, habiendo tantas variedades blancas, sí. No tiene mucho sentido. Pero bueno, hay gente que lo ha hecho. También era un poco lo que vos decías, como un tema original. Por ejemplo, la bodega Pisano, me acuerdo, hubo un año que sacó un método champenois, o sea, un espumoso natural, que el vino blanco base estaba hecho con Taná. Bueno. Digo, ¿qué ventaja tiene eso frente a hacerlo con Chardonnay? Y bueno, que lo están haciendo con Taná. Y bueno, claro, y es original. ¿Y cómo estaba? ¿Eh? ¿Lo probaste? Sí, sí, más vale. No, todo lo que venga de Pisano es bueno. No, por suerte tenemos muy buenas bodegas acá en Uruguay. Te podrán gustar algunos vinos más o menos, pero no son... La gente está laburando muy bien. No, y con respecto a lo que me preguntabas del trabajo del enólogo, o sea, hay una cuestión. Nuestro trabajo está limitado básicamente a la calidad de la uva. Vos no podés hacer un vino excelente con una uva que de repente tuvo una maduración deficiente o tuvo un problema sanitario, porque todo eso, digamos, se transmite desde el punto de vista organoléptico, o sea, ya sea en los aromas o en los sabores. Entonces, primero, vos tenés que saber con qué uva estás trabajando para después tomar las decisiones al momento de la elaboración para poder conducir esa vinificación. ¿Cómo te puedo decir? Desde que la uva ingresa a la bodega, cada día es muy importante, para que te hagas una idea, ¿no? La fermentación alcohólica de un vino demora aproximadamente 8 días, donde en esos 8 días el jugo de la uva se transforma en vino. Ahora, vos en todo ese tiempo tenés condiciones muy diferentes. Vos, por ejemplo, cuando recién procesás la uva, vos tenés en el jugo, básicamente tenés agua, azúcar, ácidos orgánicos y nada más. O sea, agua vegetal, ¿no? Sí, azúcares naturales, sí, y ácidos orgánicos. Sí. Después, bueno, vos sembrás las levaduras, que son los microorganismos responsables de transformar el azúcar de jugo en alcohol. O sea, cada 17 gramos de azúcar por litro que tenga el jugo, se forma un 1% de alcohol. Una vez que vos sembrás la levadura, el medio empieza a cambiar. O sea, vos ya empezás a tener agua, azúcar, ácido y un poquito de alcohol. Y producción de gas carbónico también, ¿no? Esa es una de las funciones del enólogo. Digamos que eso se encarga, básicamente, igual se encarga la naturaleza. Ah, está. Pero la parte de la levadura. Es todo, ¿no? Sí, porque, ¿qué pasa? Hay levaduras que se las llama indígenas, que son levaduras que ya vienen con la uva, que están pegadas en la cáscara. Ajá. ¿Viste cuando vos agarrás una manzana o una ciruela? Que parece que está como empañada. Sí, sí. ¿Viste que le sacas lustre? Sí. Bueno, esa capita blanca que hay, como que está como empañada, no son restos de remedio de fitosanitario o algo por el estilo. Ah, mira. Es una capa seria natural que se llama pruina. En esa pruina están pegados un montón de microorganismos. En el caso de las uvas, ahí están pegadas varias cepas de levaduras indígenas. Que las levaduras son hongos. Sí, sí. Básicamente son hongos, ¿no? Y estas levaduras lo que hacen es transformar el azúcar en alcohol y en gas carbónico. O sea, son las que hacen la fermentación. Justamente, fermentación viene de ferver, que quiere decir hervir. Porque antiguamente no se sabía de esto, entonces claro, como se desprendía gas carbónico, los antiguos pensaban que eso estaba hirviendo, porque parecía que estuviera hirviendo, pero en realidad era el desprendimiento de gas carbónico producto de la acción de estos microorganismos. El tema es que al momento que vos vas a por ejemplo, a conducir una vinificación, que vos tenés que elaborar un vino determinado, por ejemplo, porque ya tenés comprometido ponerle, como acá, como Falcone, por ejemplo, que vende para Canadá, ¿no? Hay un tanaje que es muy particular, que, o sea, tiene que ser todos los años, no igual, pero sí tiene que tener el mismo perfil, ¿está? Porque es una de las grandes cosas que tienen los vinos. Si bien nunca un vino va a ser igual a otro año a año, vos tenés que mantener un determinado estilo, un determinado perfil. Bueno. O sea, la gente que sabe de vino no te va a exigir que un vino sea como la Coca-Cola. Sí. Me explico, claro. Que sea siempre igual. Sí, sí. Porque acá no estamos hablando, digamos, de una receta. Acá, con años que son diferentes, con condiciones que son distintas, viene una uva, que es la uva que está plantada ahí, pero también, o sea, cada año esa uva es reflejo de las condiciones de ese año. ¿Me explico? Porque hay años que de repente, yo que sé, un taná puede llegar a 0.5% más de alcohol que o 1% más. O sea, puede tener un taná un año de 12 grados y otro año de 13% de alcohol. Pero el tema es que vos tenés que mantener el perfil y el estilo. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el trabajo de las levaduras, porque las levaduras también, aparte de transformar en alcohol, el azúcar en alcohol, también producen sustancias aromáticas que justamente van determinando un perfil aromático también. Entonces sí, normalmente lo que se hace, se trabaja, en vez de dejar que trabajen las levaduras indígenas, se trabaja con una levadura seleccionada para asegurar que es una cepa ya conocida y entonces todos los años por lo menos ir disminuyendo las variabilidades que te pueden dar las distintas condiciones. Muy bien, bueno, vamos a hacer un corte pequeño de una cancioncita. ¿Quieres escuchar algo? ¿Se te ocurre? Sí, cualquier cosa de Chito Neves. Bien, bien. Estamos con Jorge Pejar, enólogo. Estamos hablando de vinos y ya volvemos. Ayer éramos fuego. Mentes en Reposo. Música y otras hierbas. Bueno, seguimos en Mentes en Reposo, seguimos con el enólogo Jorge Pejar y estamos hablando de vinos y estamos hablando una de las funciones que tiene el enólogo. ¿Qué otras cosas hace? Mirá, hay un dicho que está buenísimo, que dice, bueno, si vos dejás a Dios hacer vino, en realidad lo que termina haciendo es vinagre. Porque claro, el proceso natural de la vinificación es eso, o sea, primero se transforma en vino por la acción de las levaduras y después se transforma en vinagre por oxidación del etanol y el trabajo de las bacterias acéticas. Claro, convengamos que a Dios no le interesa hacer vino, ¿no? Eso le interesa más bien a los hombres. Digamos que dentro de lo que es el proceso de descomposición está muy bien pensado. Pero bueno, buena parte, digamos, de nuestro trabajo, o sea, lo más básico es eso, parar el proceso justamente antes que se haga vinagre, ¿no? antes que se pique. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos fuera de micrófono entre el enólogo y el vitivinicultor? Como dijiste, son cosas diferentes, que yo en mi ignorancia pensaba que era lo mismo. No, a ver, una cosa es... Porque son carreras, para empezar, distintas. ¿O está una dentro de la otra? ¿Cómo es eso? No, o sea, a ver, una cosa es la viticultura y otra cosa es la vitivinicultura. Y otra cosa son los enólogos, si bien es todo más o menos lo mismo, menos la parte del viticultor. O sea, porque uno puede, o sea, cuando vos hablas de enología, hablas netamente, digamos, ya del proceso de vinificación. Ahí va. Cuando vos hablas de viticultura, estás hablando incluso de la uva de mesa, por ejemplo. Ah, bien. O sea, es una parte más agronómica, si se quiere. De todo esto que es la vitivinicultura, que abarca las dos cosas. Pero digamos, cuando si vos te presentás como enólogo, quiere decir que tu fuerte es el vino. Es la elaboración, el control de calidad, ese tipo de cosas. Ahora, por supuesto, no podés saber cómo hacer un vino si no conocés la fisiología de la planta. Bueno. Porque si no, sería lo mismo aplicar una receta. Y el tema es que acá justamente no hay receta posible, porque no todas las condiciones son iguales todos los años. Sí, esto es una gran parte de artesanía, ¿no? Porque tenés que saber cómo viene la uva. Cómo viene en el sentido de que qué pasó en ese campo. Tenés que tener ese seguimiento. Llovió, sequía, me imagino, todo un seguimiento antes de no ir. Nada, mirá, juntaron la uva y ya voy para ahí. No, tenés que tener todo un... Bueno, ahí está la gran diferencia, justamente. Y todo ese tipo de trabajo, cuanto más meticuloso sea, más se nota. Ahí va. ¿Tá? Porque hay muchas formas de trabajar, como en todo, ¿no? Hay elaboraciones que de repente son más industriales, más donde no importa tanto, digamos, determinadas particularidades del vino, sino que simplemente salga bien y sea algo rico, ahí va, fácil de tomar. Pero ahí de repente ya, que eso normalmente son los vinos de mesa, que son productos, no es que tengan menos cuidado que los otros. El tema es que hay uvas o manejos de viñedo que no te permiten hacer un vino fino. Pero ¿qué pasa? También la tipicidad de cada variedad depende muchísimo del rendimiento por hectárea, o sea, de los kilos que provoca. Entonces, no es lo mismo una planta que tiene una producción controlada y reducida, ¿tá? Que, por ejemplo, no es lo mismo una hectárea de tanada que te dé 7.000, 8.000 kilos por hectárea que un cuadro de tanada de una hectárea que vos de repente lo podés llegar a dar hasta, podés hacer que rinda hasta 25.000 kilos por hectárea. Eso no va a ser de buena calidad, entiendo. No es que no vaya a ser de buena calidad, depende del objetivo. Si vos querés hacer un vino fino, un vino de guarda, un vino que de repente esté pronto para tomar dentro de 3 o 4 años, sí. O sea que van a ser vinos más complejos, con otras características, bueno, no podés esperar sacarlo de un rendimiento tan alto. Ahí va. Ahora, pero si tu objetivo es hacer vino del año, un vino fresco para tomar todos los días, no tiene sentido sacarlo de un tanada de 7.000, 8.000 kilos por hectárea, sacarlo del otro. Pero, el tema es que depende del objetivo. De lo que vos quieras sacar como producto. Exactamente, y justamente tiene que haber un acuerdo entre el enólogo y el viticultor sobre lo que se quiere hacer. Ya antes de plantarlo, ya tiene que, supongo yo que... Por lo menos antes de cosecharlo. Eso, o sea, de podarlo, digamos, y de cosecharlo. Tenés que tener una idea de eso. Porque ya te digo, desde el sistema de conducción hasta el rendimiento por hectárea, eso vos lo controlás con la poda. Claro. Según lo, como vos lo podés, la cantidad de yemas que dejes fértiles es la cantidad de uva que vas a tener. Es un trabajo como de muchas puntas, en el sentido que tenés que estar en coordinación con, ¿no? Sí. Más, no te digo, no sé si es marketing, pero digo, vamos a sacar tal producto, dice la bodega. Uh-huh. Ya tiene que ir toda la línea para abajo de producción al tanto de todo eso, ¿no? Sí. ¿Qué van a plantar? ¿El que cuida el viñedo? Todo. Sí, aparte el tema que tiene... ¿Se piensa así o no es así? No, se piensa así. El problema es que normalmente... las condiciones comerciales, y más ahora en estos momentos, condicionan. Son complicadas, porque ¿qué pasa? La viña y la vitivinicultura en general, pero el viñedo es un proyecto a largo plazo. O sea, vos la plantás y recién a los 4 años tenés la primera cosecha. Claro. Aparte, digo, tiene un costo de plantación muy, muy alto. A su vez, también, si vos ves lo que es Uruguay dentro de lo que es el mundo vitivinícola. Uruguay tiene la gran ventaja de que es el único país que conserva, o casi el único que conserva, bodegas familiares. Ah, mirá. Ah, o sea, los bodegueros de acá son granjeros, viticultores de toda la vida, y es la misma familia que está atrás. Por ejemplo, vas a una bodega de Mendoza o vas a una bodega de Chile. Son empresas. Son grupos económicos. Incluso cotizan a la bolsa y todo. Son cosas muy grandes. Nunca te van a atender ahí en esas bodegas. No te van a atender los dueños. No, andás a ver quiénes son los dueños. Sí, sí. Digo, mantienen los nombres, los apellidos. Ahora, es una ventaja para Uruguay en cuanto vos sepas, por ejemplo, a través del marketing, promocionar eso. Justamente, bueno, todavía no, en nuestro país tenemos vitivinicultores familiares. Ahora, es una desventaja porque cuando tenés que salir a competir con estos tigres afuera. ¿Cuál es el problema? Los otros son empresarios. Y los nuestros son granjeros que, o sea, se reconvirtieron, hicieron montones de cosas, pero no podés pedirles más. Sí, sí. Entonces, claro, la inserción de lo que son los vinos uruguayos, o incluso, por ejemplo, todas estas tendencias hacia dónde va el mercado del vino y la madre en coche, es muy difícil para las bodegas uruguayas tenerlo presente. Aparte también... han compasado, aparte también te digo, vos por ejemplo, cuando vos elegís una variedad para plantarla, estás pensando por lo menos en 20 años de vida útil de ese viñedo. ¿Me entendés? O sea, si la erraste, si la erraste con la variedad, y hermano, le erraste, ¿no? Le erraste feo. No, entonces, claro, también eso no ayuda mucho en cuanto a poder innovar y hacer cosas diferentes. Porque también, si vos haces algo nuevo, ¿cómo lo impones? O sea, salvo a un cierto grupo de curiosos que quieran probar cosas nuevas, la mayoría de la gente cuando va a comprar una botella de vino que convengamos que no es demasiado barata, quiere algo, digamos, que no lo vaya, que no le vaya a complicar la vida. O sea, es distinto yo que ando buscando cosas raras para probar porque me interesa. Exacto. Pero una persona que simplemente lo va a hacer por placer, que quiere disfrutar de una botella, por ejemplo, con su compañera o con un amigo... Escuchame, y yo te doy un vino con unas aristas, así, una cosa desequilibrada, una cosa extrañísima, que será muy didáctico, pero capaz que digo no. Lo aprecio muy poco, ¿verdad? Claro. Y mirá que eso me costó entenderlo a mí, incluso. Me costó entenderlo muchísimo. No, y siempre morimos, me imagino que nos capa el vino al tema del pequeño mercado que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Que eso no te deja tampoco indagar mucho, porque siempre estás en la misma de que... Sí, pero si yo te digo que todo el vino que se produce en Uruguay se toma acá. Se toma acá. Más todo lo que se está importando. Guarda, que mirá que en lo del Mercosur, o sea, en realidad, se aplica para todos los demás países, menos para nosotros, ¿no? O sea, ya he oído eso, sí. O sea, lo que entra de vino argentino y brasilero, fraccionado, gracias a Dios todavía que no entran a granel. Porque donde abran de todo, digamos, la reglamentación vitivinícola del Mercosur... nos matan. Ah, sí, nos matan, sí. Nos están matando. Ya porque, está entrando, bueno, pero es lo que te digo, los uruguayos, aparte de tomarse todo el vino que producimos nosotros, nos tomamos todo lo que nos viene de afuera. O sea es un mercado chico, pero digamos, tomador. Rinde, seguro. Bueno, Jorge, gracias por este espacio. Y te hago la última pregunta. Sí. Práctica. ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente cuando se encuentra, va a la vinería o a la góndola para elegir un vino? Un vino que decir, bueno, ten en cuenta esto. ¿Qué puede ser? Porque también a mí me pasa que yo elijo por precio. Porque decir, un buen vino es caro, pero... No necesariamente. Y yo sé que sí, que es así. Uh-huh. El tema, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que mirar en la botella o no sé, alguna referencia? Porque no lo podemos probar. Eso es uno de los problemas. No, el problema es que en Paysandú no hay vinerías. Si vos estuvieras, por ejemplo, en Montevideo, hay vinerías como Las Cruavas o La Bodeguita, hay un montón, ¿eh? Sí. Normalmente tienen vinos para degustar. Sí, te dan, sí, yo estuve allá. El problema es que, claro, que acá no tenemos un lugar donde ir a comprar vino, ni que te asesoren con respecto al vino, porque normalmente es el mismo encargado de venderte quien te asesora, que te pregunta qué tipo de vino vos te gusta. ¿Qué vas a hacer? Mirá, voy a hacer una cazuela, yo me acuerdo que iba allá, mirá, tenés este, pa. Exactamente, viste. Así que marchá. Acá no existe, no marcha. Si no, voy a comprar el súper, marcho. Okay. Claro, lo que pasa es que el súper es como todo lo del súper. Sí. Está ahí en la góndola. Ahí en la góndola y está arreglado, digamos, también según la promoción del momento. Porque yo veo un Conchitoro a 150, 60 pesos y siempre llama la atención. Y está a la altura de mis ojos, siempre. Claro. ¿No? Te vende eso y después tenés un Pisano por allá. Claro, el tema primero, digamos que, ¿cómo decirte? Lo primero que tenés que tener claro es conocer las variedades. Saber que no es lo mismo un Cabernet Sauvignon, que un Tanat, que un Merlot. Entonces, en función de eso, del tipo de vino que a vos te guste, ya por lo menos ahí tenés una referencia. Otra cosa, otra referencia, es que vos sabés que si el vino está en una botella de 3/4 y dice VSP, ahí va, que quiere decir vino de calidad preferente, estamos hablando que es un vino que por lo menos analíticamente cumple con todos los requisitos de un vino fino, o sea, de alta calidad, bien, más allá del precio. ¿Argentina tiene eso? Si vino de contrabando, no. Pero si está escuchando gente de Colón, a ver en Colón que. Claro, no. En Argentina. ¿Tiene alguna referencia de ese estilo? No. Ellos tienen otras nomenclaturas, por ejemplo, los vinos varietales, para ponerle el nombre de la variedad, por cómo está presentado, más bien al estar hecho por una bodega y que no sea vino casero. Uh-huh. Son cosas que están, digamos, netamente reservadas para los vinos finos. Ah, pero acá en Uruguay vos podés envasar, por ejemplo, vino de mesa en 3/4. Sí. Y podés ponerle el nombre de la variedad. Pero mientras le pongas vino de mesa. Bien. El vino argentino que viene importado para Uruguay, pasa por el Instituto Nacional de Vitivinicultura y se cumple con los requisitos de los vinos finos, lo autorizan y se le pone VSP. Incluso tiene un impuesto diferenciado. Mirá. Los vinos finos de los vinos de mesa. Bueno, así que la gente. No, porque está viniendo mucha gente de Colón para acá a comprar vino. Compre vino de uruguayo, de Paysandú, mejor. Seguro. Y claro. Sí. Y que hay vinos de calidad, ¿no? Sí, hay muy buenos vinos. Así que hay que informarse. Informarse un poquito para tratar de tomar un buen vino, porque a veces es verdad. El entorno mío, además que no es muy vinero de seguirlo, siempre definís por el precio. Entonces sabemos que no define. No. Después hay oportunidades como son los salones de vino fino, viste, que se organizan una vez al año, más o menos, en distintos lugares, donde justamente podés ir a probar los distintos productos. Pero bueno, primero, para los argentinos, recuerden que no todos los vinos tintos son Malbec. Cabernet Sauvignon, que no hay otras cosas, y para los uruguayos también, que sepan que hay otro tipo de no hay solo Tanat, Cabernet Sauvignon. Bien, gracias, Jorge. No, muchas gracias a vos. Bueno, y hasta acá llegó Mentes en Reposo. Gracias por estar ahí. Pasó Jorge Pejar hablando de vinos recién. Estuvo Roberto Perlongar. Estuvo también Juan Manuel Barrios con su cajita de música presentando el dúo Rosy Hernández. Este programa y los columnistas también lo pueden escuchar en nuestro Facebook. Nos siguen por ahí, por Mentes en Reposo nos buscan. Y están todos los programas colgados. Nos vamos, se nos fue volando el tiempo. Nos colgamos hablando de vinos. Así que los esperamos en el próximo encuentro. Nos estamos saliendo los viernes a las 17 horas por Radio 12, 89.1 en Colón y el 106.3 de la radio comunitaria Horizonte FM en Paysandú. También repetimos los domingos a las 12. Y nos vamos, como empezamos, con el residente del proyecto nuevo ADN de René Pérez, el ex Calle 13, y su tema La Sombra. Gracias por estar y sigan en la sintonía de la radio. La sombra no